continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acogernos en sus hogares en este soleado domingo de Roctubre para dar vida a un nuevo Desnudarte. Damos la bienvenida a Rufo Durán, a cargo de los controles. Y quiero agradecer a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos visitan en el blog del programa, la-obertura.blogspot.com. El programa de hoy esperaba en agenda hace mucho, pero debía surgir una muy buena razón para ponerlo al aire. Y ahora sí que tenemos una gran razón. Hoy quiero dedicar el programa a uno de los más grandes guitarristas del rock, una de las mejores voces, un músico increíble. Integrante histórico de Pink Floyd y a mediados de los 80 líder de la banda. Pero además un músico querido y requerido constantemente en el mundo del rock. La razón para el programa, un nuevo disco de Pink Floyd en el 2014. Hoy, el gran David Gilmour. David Gilmour, como líder desde los 80, anunció un nuevo disco de Pink Floyd en el 2014. Bueno, no es tan nuevo el disco, se trata más bien de grabaciones restantes, surgidas durante la grabación del disco Division Bell, y que David y Nick Mason la lanzan como homenaje al fallecido tecladista de Pink, Rick Wright. Por supuesto, una vez que se edite el disco, haremos una revisión detallada. Pero hoy, en el programa, tendremos un adelanto. Y he comenzado con un mix de Pink Floyd y con algunas de las grandes intervenciones de David Gilmour en diferentes momentos de su historia. Pero el objetivo de este programa es el de recorrer al Gilmour solo, lo que hizo al margen de Pink Floyd, además de sus intervenciones y aportes como invitado para discos de otros músicos, y donde demuestra su maestría en la guitarra, por lo que es considerado uno de los más grandes del rock. Pero además, Gilmour es voz y composición. Por ello, hay mucho para recorrer. Pero empecemos por el principio. David John Gilmour nació un 6 de marzo de 1946 en Cambridge, Inglaterra. Su padre era profesor de la Universidad de Cambridge, era zoólogo. Su madre era maestra de escuela. Y David y su hermano se sintieron llamados por la música desde muy jóvenes. David recuerda: mi primer disco fue Rock Around the Clock de Bill Haley y el segundo fue Jailhouse Rock de Elvis, pero yo estaba más interesado en el blues, como el de Led Belly y todas esas cosas, y también la música folk. De hecho, comencé a tocar guitarra con un disco de Pete Seeger. De allí fue que vino todo. Y ese vino todo tiene que ver también con haberse hecho amigo de un desgarbado flacuncho en la escuela de arte, después del colegio, que se llamaba Sid Barrett. Cuenta Dave: nosotros nos hicimos amigos primero, después elegimos tocar guitarra. Yo le enseñé a Sid algunas cosas acerca de cómo tocar la guitarra. Estaba un poco por delante de él en ese momento. Le enseñaba a tocar los punteos de los Rolling Stones a la hora del almuerzo durante todo un año en el colegio técnico. Eran los primeros años de la década de los 60 y ambos formaron parte de un fugaz grupo llamado The Mill y compartieron un viaje de aventuras a Francia, donde llegaron haciendo dedo. Fueron unas vacaciones de película, vagabundeando casi por toda Francia, haciendo furtivas amistades en cada ciudad que visitábamos para conformar grupos con tríos o cuartetos de músicos aficionados dispuestos a jugárselas en las calles y en las cantinas. Y Sid sabía hacer amistades leales desde el primer instante. Su carisma nos convencía y contagiaba, pese que había días donde dormíamos en la calle, con el estómago vacío. Recuerdo que nuestro repertorio eran ingeniosas reinterpretaciones de canciones de los Beatles, especialmente de su último álbum, I Heard the Snake. Luego, cada uno buscó sendas diferentes, sin imaginar que la música y el destino los habría de juntar luego. En 1963, David se unió a los Ramblers y les convenció de primero renovar la banda, así que cambiaron a los Joggers Wild, su primera banda estable. Joggers Wild surgieron en un momento difícil porque la familia Gilmour emigró a Estados Unidos. Pero David decidió quedarse en Inglaterra para valerse solo. La lucha se le hizo dura porque con los Joggers no ganaba lo suficiente. Entonces aceptó diferentes trabajos, siendo el más rentable el de modelo masculino, ya que era un tipo alto y guapo. Pero la prioridad de David era la música, y trabajó duro con los Joggers Wild para lograr actuaciones y la grabación de un disco, el que finalmente se concretó con Cuenta Propia, un disco de 5 canciones a un solo lado y con un tiraje de 100 copias. Décadas después, este disquito, o uno de los que sobrevivió, se vendió por una fortuna. Estos son los Jokers Wild, la primera banda de Dagi Gilmour, y este es su primer disquito de 100 copias. Para entonces ya eran parte de los Jokers Wild, Rick Willis en el bajo y Willie Wilson, con quienes David mantendría su amistad hasta la actualidad. Willis luego alcanzaría el éxito tocando en Foreigner. Durante estos años, los Jokers de Gilmour coincidieron con la banda de su amigo Syd Barrett, que había bautizado su propia banda con el nombre de Pink Floyd. Pero lo único que compartían era la vieja amistad, porque las dos bandas eran totalmente distintas, y distintos fueron los alcances de ambos grupos. Mientras Pink Floyd comenzó a ganarse espacios y públicos por su propuesta vanguardista, los Jokers Wild no encontraron camino y terminaron disolviéndose. Entonces David Gilmour cambió de nombre primero a The Flowers y luego se unió a The Crow con grandes músicos, que por su lado luego fueron parte de grandes bandas. Estaba Gary Wright, Kevin Ayers, Alan Reeves. Pero tampoco floreció nada allí. Y Gilmour terminó pasando hambre en Francia. Yo había regresado de Francia y llamé a Syd. Y él me dijo, ¿por qué no vienes? Estamos haciendo un disco. Así que yo fui al estudio y ni siquiera me reconoció. Y ese día estaban grabando See Emily Play. Pink Floyd era una banda en ascenso en el 67 y no parecía que hubiese ningún espacio para él, por lo que Davis siguió buscando pegas donde sea posible. Luego se enteró que Pink Floyd estaba llegando a los primeros lugares con una canción de su amigo Syd llamada Arnold Lane. Un año después, David Gilmour fue a ver a Pink Floyd en Londres y tras una accidentada actuación, se le acercó el baterista Nick Mason y le lanzó así a quemarropa. No le digas a nadie, pero ¿considerarías unirte a la banda en un futuro? Unos cuantos meses después, la oferta se hizo oficial. Y claro, David no dudó en sumarse a Pink Floyd. Pero las razones para su incorporación eran totalmente sorprendentes. David era contratado para reemplazar en escena a su amigo Syd Barrett, el líder, que en el último año, por la ingesta desmedida del LSD y por desórdenes mentales, había caído en el descontrol. Pink Floyd como quinteto duró poco. Syd Barrett, distanciado mentalmente, finalmente fue separado de Pink Floyd en el verano de 1968, asumiendo el liderazgo Roger Waters, mientras que la guitarra sería rol de David Gilmour, también las voces y luego la composición con los otros integrantes. Pero la amistad y sobre todo la relación con Syd Barrett no terminó allí. Y de hecho su presencia nunca se fue de Pink Floyd, ni de sus integrantes, que han plasmado en distintos discos la dura sensación de presenciar el derrumbe de su amigo y de su líder inicial. David Gilmour produjo e hizo todo lo posible para que Syd editara luego sus dos discos solistas en los siguientes años, antes de que se extravíe del todo. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Poco a poco, David Gilmour se convirtió en una de las piezas claves de Pink Floyd. Primero por su estilo en la guitarra, y que pronto sobresalió en el panorama del rock, porque lograba sonido propio, algo muy difícil en un panorama saturado de buenos guitarristas. Con un sonido caracterizado no por la rapidez o la cantidad de notas, sino más bien por los solos perfectamente estructurados, melódicos y sentidos. Pero también ganó terreno con su voz, haciéndose cargo de muchas canciones de Roger Waters. E incluso se hizo cargo del bajo en varias canciones, porque en definitiva era un gran ejecutante de las cuerdas. Y también se hizo determinante porque formó parte del lado creativo de Pink Floyd. La voz de David Gilmour tiene la posibilidad de ser muy enérgica, como muy dulce. Y esto le ha servido como para llevar adelante los temas de Pink Floyd que van por distintos lugares. Pero dejemos a Pink Floyd para ocuparnos hoy de sus trabajos solistas. después del maratónico tour de Pink Floyd en el 77 presentando Animals, se hizo necesaria la dispersión para ocuparse primero de la familia. David Gilmour se había casado en el 75 y ya tenía dos hijos. Pero también era necesario que cada integrante de Floyd trabaje en un proyecto solo, ya que Roger Waters había prácticamente monopolizado la composición en Pink Floyd. Entonces David llamó a sus viejos amigos de los Jokers Wild, el bajista Rick Willis y el baterista Willie Wilson, para lo que será su primer trabajo y que se editó en 1978, solo con su nombre, David Gilmour. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. It slips through your hands like grains of sand. You watch it go. There's no time to be lost. You'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in. You're in for good. No hay forma de salir de aquí fue lanzado como primer sencillo y esa es una canción que inicialmente se dio al grupo Unicornio y que David retomó para su primer disco con mejores resultados, claro. There's an answer. En este primer disco solista, David se siente un poco en la encrucijada de, por un lado, querer diferenciarse de Pink Floyd y, por otro, demostrar que mucho del sonido del grupo se debía precisamente a su aporte. Y en ese devaneo uno se encuentra con brillantes temas como Raising My Rent, un instrumental donde su guitarra es protagonista. En su momento, este primer disco solista de David Gilmour no causó ningún impacto. Eran años donde el mercado estaba enfocado en la música disco, y los más jóvenes, los punks, odiaban a Pink Floyd. El rock sinfónico, en general, sonaba pretencioso y hasta aburrido, al no ser útil para el baile o para amenizar reuniones. Con el tiempo, la valoración de este disco ha ido creciendo hasta convertirse en fundamental para todo fan de Pink Floyd. Y ciertos toques de la guitarra ya nos van adelantando lo que habría de llevar David Gilmour para el futuro Pink Floyd. Como ese tema, Short and Sweet, y donde, claro, sobresale su cautivante voz, y la comparte con Roy Harper. What is the quality? Después de este disco, Debbie Gilmore y Rick Wright, que habían editado trabajos solistas, se reunieron con los otros Floyd para trabajar en lo que sería The Wall, una obra concebida totalmente por Roger Waters. Y The Wall vendría a ser el principio del final de la era de Roger Waters. Después de la grabación, de la gira y de la película de la pared, las relaciones quedaron fragmentadas. Rick Wright fue despedido. Y con la poca energía que quedaba, Roger Waters llevó adelante Final Cut en 1982, donde él prácticamente lo hizo todo, con plena indiferencia de los otros. David solo canta en una sola canción y no hay grandes solos de guitarra. Por ello, al finalizar la grabación, cada uno se fue por su lado para realizar trabajos solistas. David Gilmore, recordando sus tiempos de hambre, se fue a Francia en 1983, donde comenzó a componer y a grabar su segundo disco solista, que será un disco fenomenal y que vamos a revisar a continuación. En marzo de 1984 llegó About Face. About Face. About Face. David explicó: quería hacer un disco realmente bueno, no a la rápida, y quería conseguir a los mejores músicos del mundo para tocar conmigo. Así que hice una pequeña lista de todos mis músicos favoritos: mejor batería, mejor bajista, mejor tecladista, y vi que los podía conseguir. Jeff Porcaro estaba en la cima de mi lista de bateristas, es el baterista de Toto. Pino Palladino era parte superior de los bajistas. Y Steve Winwood era la parte superior de mi lista de tecladistas. Y evidentemente todos ellos formaron parte de About Face. David produjo el disco con Bob Ezrin, el productor de The Wall. También participó el gran tecladista de Deep Purple, John Lord. Pero donde más debilidad sentía David era en las letras, en los textos. Y para ello, contó con la colaboración de un gran letrista, el líder de The Who, Pete Townshend. Pero más allá de los músicos invitados, la eficacia del disco está en las composiciones de David. Y es que David se siente libre en probar nuevos ritmos, timbres y sonoridades propias de la década de los 80. Juega en el concepto instrumental que lo muestra relajado y sin presiones, distante del esquema Waters y a su vez propietario también del mejor sonido Floyd, partiendo de melodías bien concebidas y claro, con su guitarra soberbia. Love on the air, I keep transmitting, but reception is hazy. I don't get an answer, keep sending it fast, always knew it was crazy to put my love on the air. Escuchamos Love in the Air y el disco tiene diferentes temáticas. Incluso llamó la atención que David se haya metido en temas políticos que estaban reservados solo para Roger Waters. Pero una de las joyas del disco About Face es Murder, donde David Gilmour plasma toda su rabia por el asesinato de John Lennon en 1980. Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said? Contento con el resultado, David Gilmour emprendió una gira muy aplaudida, con una banda potente, donde Gilmour interpretó casi todo el disco About Face, parte de su primer disco y, por supuesto, un par de temas de Pink Floyd. Gilmour, contento y relajado, incluso se da el gusto de tocar el piano. Out of the blue. Messenger comes with the beating of drums. It's not a message of love. Our children are born, and we keep them warm. They must have the right to live in the light, to be safe from the storm. With wings on his heels, a messenger comes, bearing regrets for the time that he steals. But steal it he will. My children's and mine, against our desires, against all our needs, our blood spilled like wine. Y para el cierre de la gira, David de invitado tuvo al baterista de Pink Floyd, Nick Mason, para una canción principalmente suya y una de las cumbres de The Wall, Comfortable Numb. All right, Nick. We'd better make it one he knows. distant ships on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, y en esta canción está uno de sus más celebrados solos de guitarra. Del 2006, este su solo de Comfortable Numb fue votado por los oyentes de la estación Planet Rock como el mejor solo de guitarra de la historia jamás grabado, mientras que la revista Guitar World ha puesto en el cuarto lugar en la lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. Todo indica que este reencuentro con Nick Mason sembró las bases para el retorno de Pink Floyd solo un par de años después, a pesar del enojo de Roger Waters y su intención de frenar el proyecto. Pero David Gilmour y Nick Mason tenían pruebas irrefutables sobre su derecho de propiedad y Gilmour la capacidad para asumir el liderazgo y llevar adelante el Pink Floyd de los 80. Resumo un poco para quienes no conocen la historia. Waters, después del Final Cut, en una conferencia de prensa anunció que Pink Floyd estaba terminado y que no habría más material del grupo. Pero David Gilmour y Nick Mason dijeron lo contrario y que ellos tenían toda la predisposición de seguir adelante en el proyecto. Entonces Rogers quiso frenar llevándolos a juicio para que no usen el nombre de Pink Floyd. Pero las cosas salieron al revés y se demostró en tribunales que David Gilmour y Mason tenían el mismo derecho de propiedad de Pink Floyd, y fue así que en 1987 Pink Floyd volvió con un momentáneo lapso de razón. ribbon of black stretched to the point of no turning back. Flight of fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel. Can't keep my eyes from the circling sky, tongue-tied and twisted, just an earthbound distant eye. A Momentary Lapse of Reason, lanzado en el 87, fue un nuevo capítulo en la historia de Pink Floyd, con las canciones y el liderazgo de David Gilmour, y con la activa participación de los otros, Nick Mason y Rick Wright, recuperado para el proyecto. Además, David parecía comenzar una nueva vida, ya que después de su divorcio se había casado con la escritora y periodista Polly Sampson, y con quien tendrá 4 hijos. Y Polly será también importante en su creación, ya que a partir de entonces se convirtió en su colaboradora para las letras de sus canciones. Con David Gilmour de líder, Pink Floyd tuvo un giro enorme, ya que él es todo lo contrario a Roger Waters, quien suele o solía ser considerado un tipo genial, pero déspota e intratable, que vapuleaba a periodistas y despreciaba a sus fans. En cambio, y por su parte, David Gilmour es un músico, bueno, sencillo, afable, tranquilo. Y a diferencia de Waters, no se hace problemas en dar entrevistas, en tener contacto con la prensa, en compartir escenario además con otros artistas y de tomar con calma los posibles problemas. Y esa actitud fue vital para la gira, para las giras inmensas de Pink Floyd que se armaron en los 80 y en los 90, con un batallón de personas que montaban pantallas, sistemas de luces, sonido, efectos especiales, y a las cuales David Gilmour agradecía personalmente. Pero además David tuvo la inteligencia de rearmar la familia Pink Floyd que Roger había despachado. Llamó nuevamente al tecladista histórico Rick Wright, al productor Bob Ezrin, al saxofonista Dick Perry, incluso volvió a encargar las portadas del grupo al maestro, al gran Storm Thorgerson, que era el responsable de haber creado casi todas las portadas anteriores y que son geniales, solo pónganse a pensar en el Dark Side, en el Wish We Hears, en Animals. Y con algunas de las giras más espectaculares de los 80 y con la participación activa de Rick Wright, junto a Gilmour, Pink Floyd alargó su vida hasta los 90, década que vio llegar el hermoso disco The Division Bell en 1994. Y a The Division Bell le continuó otra gira monumental que también se editó en disco doble y en DVD con el nombre The Pulse. Parecía entonces, pero The Division Bell se habría de convertir en el último disco de Pink Floyd. Lo que viene es una carrera aún más exitosa de David y participaciones en proyectos de otros músicos. Ya volvemos, no se vayan. Ya volvemos a Desnudarte. DC 103.3 FM. Desnudarte. On the day the wall came down, they threw the locks onto the ground, and with glasses high, we raised a cry for freedom. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con un programa dedicado a David Gilmour. Después del disco y de la gira de Division Bell, se frenó la actividad de Pink Floyd y comenzaron proyectos solistas. En el caso de David, no fueron discos, sino distintas participaciones en proyectos de amigos. En 1996, Pink Floyd fue introducido en el Hall de la Fama del Rock and Roll, recién ese año. David y Rick acudieron y tocaron Wish You Were Here con Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Luego David estuvo abocado a otras actividades, como el apoyo a instituciones benéficas, que sigue hasta la actualidad, apoyando como Amnistía Internacional, Greenpeace, entre otras. Pero también a otros amores, como la aviación, que había empezado a estudiar en los años 80. De allí su canción Learning to Fly, Aprendiendo a Volar. Y David terminó fundando su propia compañía aérea. Y no fue hasta el año 2001, cuando David Gilmour volvió con un DVD impresionante, titulado simplemente In Concert. David arranca solo en el escenario, únicamente con su guitarra acústica para interpretar un clásico de Pink Floyd, Shine Your Crazy Diamond, en una versión soberbia. Es un concierto plenamente disfrutable, con David totalmente relajado, disfrutando de cada canción. David recorre el repertorio de Pink Floyd con atractivos arreglos y cuenta con invitados de la familia Pink, como el propio Rick Wright, el director de la orquesta Michael Kamen, el saxofonista Dick Perry y Bob Geldof, cantante de Bunton Rat, pero que en la familia Floyd es conocido como el actor que protagonizó el film The Wall. Remember when you were young, you shone like the sun, shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood and stardom, blowing on the steel breeze. Come on. Y como les decía, a diferencia de Roger Waters, David Gilmour es un tipo amable, querido y requerido en el ambiente musical. Y muchos lo han convocado para incluir su guitarra o su voz en alguna canción. Repasemos a continuación algunas invitaciones a las que David ha respondido. I can wait another day. Empezamos con uno de los héroes de David Gilmour, de los Beatles, Paul McCartney, que lo ha convocado reiteradamente. En la exitosa balada de Paul McCartney, No More Lonely Nights, David se encarga de la mejor parte para mi gusto, precisamente el solo de la guitarra. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights. Yes, I know. Posteriormente, David participó en el mejor disco de Paul de esos años, Flowers in the Dirty, y luego tocó en un grupo que Paul McCartney armó junto con Ian Paice de Deep Purple para revivir su primer amor, el rock and roll. Pero vamos ahora con el otro Beatle, Ringo Starr, que en el nuevo milenio editó sus mejores discos, como el Ringorama del 2003. It's a sin to live without, to look within. I didn't know which way to turn. She had to go, and so I've learned. And now forever and a day, I will wait in that show me state. Yes, Virginia, there's a world to see. But without you, where can it be? I'm going to Kansas City, but that's just me, on a Greyhound bus from Tennessee. No need to worry. Y precisamente en Ringorama, la guitarra estuvo a cargo de David Gilmour. No need to worry. I ain't in no hurry. Missouri loves company. The same, and that ain't all. I'm heading north where my lover calls. I'm not going down like Niagara Falls. I've got to do what's best for. Pero en lo que refiere a colaboraciones, por supuesto, primero está la familia. Cuando Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, se animó a trabajar un disco solista, bueno, lo hizo con Rick Finn de 10 centímetros cúbicos, pero para la canción estrella del disco, le pidió a David que cante el tema. Cuando Roger Hudson dejó Supertramp, el resto del grupo la tuvo difícil para grabar su siguiente disco. Entonces invitaron a David Gilmour para que ponga su guitarra en una suite larga, fenomenal, que se llama Brother Where You Bond. Listen good to what I say. I can feel them all around me. They can be here anytime. Supertramp. Y escuchemos otras invitaciones a David Gilmour, como esta del Lentudo de Elton John. En 1990, David Gilmour le puso un brillante solo a la canción de Elton John que estamos escuchando, Understanding Woman. Yeah. 1992. David Gilmour grabó con Rod Stewart y con John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, la canción In Broken Dream. Pero además, David Gilmour ha hecho un gran trabajo como productor y cazatalentos. Él descubrió y lanzó a una chica genial de 18 años llamada Kate Bush. Escuchamos a Kate acompañada en vivo por David Gilmour y Nick Mason. Gilmour también fue productor y promotor de un trío singular que tuvo discos excelentes y donde también puso sus brillosas seis cuerdas, The Dream Academy. All the pain Dream Academy fue una de las grandes promesas de los 80, un trío con un talentoso compositor y cantante que trabajó luego con David Rick Laird, una virtuosa en los vientos y un multiinstrumentista. Lamentablemente, líos internos cortaron la vida del grupo. Se me quedan muchas intervenciones de David Gilmour en discos de otros. Son muchos, por lo que voy a tener que hacer un programa solamente con estos temas. Pero ahora tengo que referirme a una fecha inolvidable. En el año 2005 ocurrió lo increíble, lo inesperado y lo más anhelado para los fans: una reunión de Pink Floyd con los cuatro históricos integrantes. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here, but particularly, of course, for Sid. Después de toda la guerra, Roger Waters bajó la guardia y, es más, promovió la reunión. Pero esta vez fue David Gilmour el que se resistió inicialmente. Pero bueno, todo esto se los conté en el programa específico y dedicado a Pink Floyd y sus encuentros y desencuentros. Pero el hecho es que el 2 de julio del 2005, Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright y David Gilmour se reunieron por única y por última vez. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes and ghosts? Al respecto, David explicó: hubo varias razones para tocar con Roger y estrecharle la mano. Primero estaba la benéfica, el empobrecimiento africano. La segunda gran causa era acabar con la inmensa energía que consumido por tener una relación odiosa y agotadora con Roger. Era incluso malo para mi corazón. Por eso quise tocar con él y dejar atrás una situación muy embarazosa. Y la tercera y la última gran razón, quizá la más poderosa: si me hubiera negado, me hubiese sentido mal, con mucho arrepentimiento el resto de mi vida. Lo hice, fue bien y se acabó. Eso fue un gran final para Pink Floyd. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Después de aquella histórica y emocionante reunión, corrieron los rumores y la expectativa de nuevos discos y giras de Pink Floyd, pero el propio David Gilmour fue categórico en negar toda posibilidad de continuidad. Y allí más bien anunció que ya tenía listo su nuevo disco solista. Y evidentemente, el 6 de marzo del 2006, el día de su cumpleaños número 60, David Gilmour lanzó On an Island. Ese tema, Castle Horizon, se ganó una nominación al Grammy por Mejor Canción Rock Instrumental. Y en general, este disco se ganó aplausos por todo lado. On an Island debutó en el número 1 en el Reino Unido y solo en Canadá obtuvo disco de platino, alcanzando las ventas por 100.000 copias en el primer mes de lanzamiento. Vendió 1 millón de copias a nivel mundial y alcanzó los primeros puestos de preferencia en varios países. Y de hecho, es el disco más exitoso de un Pink Floyd solista. El disco fue grabado en el río Támesis, en el Astoria, la casa flotante que David convirtió en estudio de grabación. Y es el resultado de una etapa feliz de David, a sus 60 años, con su esposa Molly, colaborándole como siempre en las letras, y con sus amigos músicos, como el mismísimo tecladista de Pink, Rick Wright, que se convirtió en su compinche ya desde fines de los 80, y otros amigos que ya venían tocando con él, como Phil Manzanera de Roxy Music, el bajista de los dos discos anteriores de Pink Floyd, y que era yerno de Rick Wright, Guy Pratt, y dos voces de lujo, David Crosby y Graham Nash, del gran supergrupo de Crosby, Stills and Nash, y que une sus voces a la de David en el tema que da título al disco, On an Island. Remember that night, white stairs in the moonlight, they walked it to playground, this ghost's town. Children again on rusty swings, getting higher, sharing a dream on an island. It fell. To the stars, ebb and flow, let it go, feel the warmth inside you. Y aunque no es mi disco favorito de David Gilmour, On an Island por supuesto tiene grandes momentos en los que David incluso toca el saxo y de algún modo se lo siente muy relajado y disfrutando el solo hecho de hacer música. promocional de On an Island fue largo y monumental. Debbie contó en el escenario con todos los músicos que grabaron el álbum, incluyendo a Rick Wright y a Crosby y Nash, para una memorable gira que tuvo su punto culminante en el Royal Albert Hall. Y entre los invitados hubo otro de lujo, David Bowie. Fue invitado para revivir el primer sencillo de Pink Floyd, una canción de Syd Barrett llamada Arnold Lane, y que David lanzó luego como un tributo, ya que en diciembre de ese 2006 Syd Barrett falleció. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. Cierto, fue lanzado como DVD doble en el 2007, Remember the Night, con varios bonus. Es una maravilla. Pero la cosa no quedó ahí. Luego se vino la segunda parte de la gira, que culminó en un monumental concierto en Polonia el 26 de agosto del 2006. Ese día, esa noche, David Gilmour y su banda fue acompañada por la Baltic Philharmonic Orchestra para una noche memorable ante 100.000 personas. Thank you. Y cuando el disco DVD estaba en imprenta, una semana antes de la fecha anunciada para el lanzamiento, llegó una noticia devastadora. El 15 de septiembre del 2008 falleció Rick Wright. Este disco de David Gilmour, Live in Dusk, fue la última grabación de Rick Wright. Fue un golpe duro para David, ya que Rick Wright se había convertido en su aliado desde el retorno de Pink Floyd. Y Rick fue parte de la banda en los últimos años. Y el propio Rick había afirmado que su mejor y más disfrutable época de música la había pasado en estos tours junto a David Gilmour. Entonces David Gilmour grabó la canción Remember Day de Rick Wright como un homenaje. Después de la muerte de Rick Wright, David Gilmour frenó su actividad. No dejó la música, sino que hizo más espaciadas sus intervenciones. Y algunas de estas intervenciones fueron o son memorables. En el 2009 grabó con Chrissie Hynde de los Pretenders y Bob Geldof la canción de Graham Nash, Chicago. Esta canción forma parte de una campaña que le pedía al presidente Obama el perdón para Gani Magnino, un hacker británico acusado por los Estados Unidos de haber perpetrado el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. Magnino explicó que su única intención había sido encontrar información sobre ovnis, pero fue acusado de terrorismo. En el 2010 les conté que David apareció de improviso en un concierto de Roger Waters, y luego los dos participaron en un concierto benéfico organizado por David Gilmour. También en el 2010, David se unió al dúo de música ambient The Orb para poner su guitarra y su voz en un atractivo experimento llamado Atmósferas Metálicas. Escuchemos algo. No hubo noticias de David ni de Pink Floyd hasta mayo del 2014, cuando salieron rumores de que Dave y Nick Mason estaban trabajando en algo. Los rumores ahora son certezas. David y Nick decidieron lanzar nuevo material, como Pink Floyd. Aunque no es realmente nuevo material, como les decía. David Gilmour explicó, cuando terminamos las sesiones de The Division Bell en el 94, teníamos muchas piezas de música, pero solo 9 se convirtieron en canciones de aquel disco. Ahora Rick no está, y con él se fue la oportunidad de hacerlo de nuevo. Es un tributo a Rick. Para mí es muy emotivo y evocador en muchos momentos escuchar todo el material que hicimos entonces, y me hace recordar su muerte. Esta es la última oportunidad para escucharlo, tocando con nosotros como solía hacerlo. En conferencia de prensa, David y Nick han explicado que esto es lo último que se hará bajo el nombre de Pink Floyd. El 7 de noviembre sale este nuevo disco titulado The Endless River. Pero a continuación, quiero compartirles la canción que se ha lanzado de adelanto y que ya estamos escuchando, Louder Than Words. With world-weary grace, we've Lo nuevo, lo último de Pink Floyd. David Gilmour es Pink Floyd, pero también una figura fundamental de la historia del rock, uno de los más grandes guitarristas y también una de las mejores voces del rock. Este ha sido su programa y espero que lo hayan disfrutado. Gracias por dar sentido a este viaje musical. Les espero la próxima semana. Gracias y a honrar la vida. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.